Así es, señoras y señores, nuevamente, directo desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, bastante cerquita del obelisco, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, estamos a punto de dar comienzo a otra emisión de El Noticiero de las Pampas Argentinas, asistiendo a este verdadero aluvión de estrellas que se arrima por Buenos Aires este año. Creo que rompemos todos los récords en materia de visitas internacionales este año 2011 y se siguen sumando, por supuesto, más allá de los rumores de Whitesnake, de Judas Priest, de Dokken, de Skid Row, más alguna confirmación como la de Slayer en el Luna Park para el 5 de junio, siguen llegando y no solamente la perspectiva es lo que nos importa, sino también las bandas que acaban de presentarse. Ustedes saben que toca Motorhead en el Luna Park, que estuvo tocando Slash en el Malvinas y en el Teatro Flores, que estuvo tocando Iron Maiden. ¡Qué show el de Iron Maiden! No podemos privarnos tampoco de mencionar que fue algo extraordinario. Yo digo que fue impecable. Si me pedís que te lo compare con el del año, con el de hace dos años atrás, me voy a quedar con el de hace dos años atrás, porque el despliegue fue diferente y también porque lo diferente en aquel caso fue la lista de temas que evidentemente estaban al alcance de cualquier fan medio de Iron Maiden, mientras que ahora vinieron concentrados en la gira que los ocupa, en The Final Frontier. Y a pesar de que se grababa el DVD aquí en la Argentina, el despliegue no fue todo lo que yo por lo menos me había imaginado. Por ejemplo, no hubo ese par de temas más que se rumoreaba que iba a haber como para que participaran de la filmación del DVD. Sí salió Sam Damm a anunciar el que iba a estar grabado y sí hubo un público totalmente entregado y con una fuerza terrible, como es siempre nuestro público. Esa es la idea. En cuanto a Maiden mismo, bueno, ¿qué hay que decir? Los tipos son veteranos y en este caso la experiencia lo es todo y no le quita un ápice de energía, de dinamismo al show. Fue un gran show, precedido por un Camelot francamente difícil de asimilar para quienes conocen el material de Camelot de los discos, porque el cantante era Fabio Leone, que para mí se la rebancó Fabio Leone. Fue una presentación al mismo tiempo sobria y emotiva que hizo, y cumplió las expectativas plenamente, pero el set fue demasiado corto. Creo que Camelot se merecía un set más largo y ojalá lo tenga próximamente cuando venga en calidad de cabeza de cartel de su propio show. No pudimos apreciar en todo lo que podría haber sido una participación como la de Simone Simons. Bueno, muchas cosas para destacar. Barilari también salió a hacer su show, lo hizo muy compacto, lo hizo muy certero, preciso, conciso, diría yo. Y todo eso sirvió de marco para lo que vino luego, que fue un Maiden espectacular en cuanto a las características que le conocemos a Maiden. Ya lo van a ver. Lo van a ver, cuando digo que lo van a ver, lo van a ver en el DVD, porque francamente la desgracia nuestra fue que, ya que se grababa el DVD acá, no hubo lugar para que los fotógrafos de los distintos medios tomaran fotos, es decir, que la prensa independiente pudiera dar testimonio en imágenes de lo que ocurrió ese día. Las imágenes que hay son básicamente parciales o, entre comillas, oficiales. Tristísimo. También triste que hayan dado tan pocas entrevistas, se hayan mostrado tan poco en un lugar donde graban un DVD, precisamente. No fue el mismo caso en Chile, según me contaron. Bueno, todo esto forma parte del folclore de lo que está ocurriendo con las visitas internacionales, y lo de Maiden, hay que decirlo, va a ser uno de los hitos de este 2011, que por otra parte está lleno, plagado de visitas, muchas de ellas todavía sin anunciar y muchas de ellas que ya estuvieron en el país y que nos han dado un comienzo de año fabuloso. Pero vamos directamente ahora, ni más ni menos que a las bandas locales. Me han acercado el disco de Charger X, Charger X, tenemos que pronunciarlo, que se llama Wrong, esto es equivocado. Bueno, esto es el proyecto de Diego, el guitarrista que luego de 10 años de recorrer el circuito del metal argentino con su grupo Rosa Mística, algunos recordarán que justamente lo hemos pasado aquí alguna vez. Diego Urbano es el nombre de este integrante, junto con Luis Lucchesi en voces, Miguel Fajardo en bajo y Sebastián Medina en batería, arman este Charger X. Aquí me habían puesto toda una explicación de por qué se llamaba así la banda, ¿no? Que combina el nombre de un modelo de autos Dodge y el 10 en números romanos que identifica el año en donde la banda iba a arrancar definitivamente. Bueno, todo muy bien. Ustedes van a tener oportunidad de escucharlo a continuación a través del tema Hopeless, sin esperanza. Todo lo contrario de esta escena que crece. Charger X para abrir el noticiero de Las Pampas del día de hoy. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Troll en Argentina. Sábado 7 de mayo en Roxy Live Bar, Niceto Vega 5542 Capital Federal. Bandas invitadas: Sringol y Tercibel. Anticipás en venta Locura Lichi, Metal Manía, La Estaca y por sistema Ticket Tech al 537-7200. Fin Troll en Argentina. Organiza 4G Producción. Más info: www.4g-producciones.com.ar. Fin Troll en Argentina. Si Señoras y señores, hoy tenemos como invitado en el programa del Noticiero de las Pampas del día de hoy al caballero, pero ustedes ya lo conocen porque ha estado otras veces, Javier Barroso. Buenas tardes para todos. ¿Todo bien? Sí, muy contento. Bueno, nos va a poner al tanto de lo que está haciendo, de todos sus proyectos y de todas sus historias y sobre todo de las cosas que se vienen en lo inminente. Exactamente. Empecé a contar. Bueno. Abrí la canilla y soltá. Matria Magnus. Magnus, empecemos por Magnus. Magnus. El sábado, este sábado 16, arrancamos la grabación del disco. Después de algunos pequeños y o grandes contratiempos, como quieran verlo. Son contratiempos, ya no contratiempo. Son tropiezos. Bien, ya es algo. Arrancamos, bueno, el sábado y tenemos estimado terminarlo para el 25 de mayo, para entregarlo a la fábrica y que llegue al 25 de junio, que es la presentación oficial del segundo disco. Una maratón. Una maratón. Está bien. Le falta todavía detalles para saber, por ejemplo, el nombre del disco. Pero bueno, estamos muy cerca. Ya la tapa y ya. Estamos en la gira, bautícelo usted mismo. Sí, estamos. Somos muy complicados para. Bueno, como todo, me imagino. Que como toda banda en la Argentina tiene sus bemoles el tratar de llevar adelante un proyecto. Y aparte, el hecho de que coincidan los pensamientos para que eso lleve a una tapa de un disco. Así claro. Que imagínate. Bueno, ¿quién integra Magnus hoy en día? Hoy en día está Eugenio Vela, que es con la persona que armé, el guitarrista con el que armé la banda. Uh-huh. El nuevo guitarrista se llama Santiago Domínguez, que venía de Nefesh. Bueno, Leo Dobao en la batería y Coco Díaz en el bajo. Bien. Que es Coco Díaz porque si te digo nombre te cagas de risa. No, decime ya que estás. No, Coco Díaz. Por favor, en algún momento tenemos toda una lista de gente. Aparte, Coco Díaz, Abraham Isaac. Bien. Está bien. Un fenómeno, Coco. Sí, totalmente. Gran Coco. Totalmente. Aparte, muy querido por la gente, ya es Coco. Está bien, dejamos en Coco, está perfecto. Nunca llegará a los niveles de un Mark Tornillo, o, y menos de un anti-Coco, que es el cantante de Calma. Ah, mirá vos. Sí, totalmente. Y bueno. Uno de los integrantes, ya ni me acuerdo si es el cantante, pero bueno, no importa. Bueno, contame. Bueno, entonces, mirá, como sigue la vorágine de esto. Antes del show presentación, una semana antes, vamos a estar en el interior. Haciendo Chipoletti, Viedma y Sierra Grande. De gira con los chicos de Jericó y con Mojón. Bien. Y después, sigue después del 25, al mes siguiente tenemos Córdoba, San Luis y San Nicolás. Curioso porque venís silvanando Magnus de una manera casi intermitente desde que salió el disco anterior, ¿no es cierto? O sea, han tenido mucho despliegue, pero había momentos meses enteros en que no se oía hablar de la banda y después sí otra vez. ¿Todo junto o nada? Parece, claro, parece todas las novedades juntas o nada. Lo que pasa es que antes el manejo lo hacíamos todos nosotros, ¿viste? Y bueno, esto es algo que hablamos alguna vez en otra nota, que cuando pasa todo por vos. Que ellos, vos tenés que hablar con un productor para hacer una gira y no es lo mismo que ser un manager. Claro. Se te respeta de otra forma. A nosotros, yo le voy a decir que sí porque la banda necesita tocar y quiero viajar. Claro, y en si cambio, otro el manager. A poner la cara, es entonces, bueno, hasta lograr eso pasaron todos estos años y bueno, ahora como estamos con manager, es como que delegamos lo que nos quemaba a nosotros. Nosotros nos teníamos que dedicar a tocar y a componer. Claro. Que es lo que hicimos ahora en dos meses rapidísimo. Sí, yo encima suelo recomendar que digamos que la gente apele a un manager o un productor artístico y demás, pero la mayoría de las veces es físicamente difícil llegar a eso. Entonces, bueno. Y concordar con la persona que va a trabajar con vos. Además, no, o sea, no es simplemente conseguir un manager o conseguir un productor. Tiene que ser alguien con quien te lleves bien, alguien que esté en la misma barca que vos. Sí. Y rumbe para el mismo lado, ¿no? Sí. Y en el caso de los managers, que no se queden con toda la guita al final de la experiencia, que tampoco es fácil. Ahí va. Pero sí. Ver de que no se ensucie el nombre de la banda, eso es fundamental para nosotros. Así que sí, porque te quemás en un lugar, no podés volver al mismo lugar. Claro, o sea, siempre va lo mismo. Eso. Entonces, bueno, llevó varios años, pero bueno, nos embarcamos ahora en este proyecto. Vamos a ver cómo por ahora viene todo muy bien, así que estamos muy contentos. Quiero creer que antes de subirse o de meterse en el estudio, tienen todo ya preparado, como para decir, 1, 2, 3, vamos. Sí, la verdad que estos dos meses estuvimos ensayando. Para que te des una idea, nosotros cada vez que ensayamos 4 horas, martes y jueves. Sí. Ahora hacemos martes, jueves y domingo. Opa. Y sábado por medio nos metimos en el estudio para hacer preproducción. Bueno, por ejemplo, ahora en estos momentos los pibes están ensayando. Uh-huh. Cuando llego vamos a hacer una pequeña grabación para llegar bien al sábado. Bien. Para que no se olviden detalles, digamos. Totalmente. O sea, ¿ves lo que tocamos el martes? Es lo que tenés que tocar ahora. O sea que es un disco que está pensado pero no plasmado. Con lo cual te queda la duda de saber cómo va a quedar. Y digamos, mirá, vos para que te des una idea, teníamos el disco armado con el otro guitarrista que ya no está, uh-huh, que tenía compuesto más de la mitad de las canciones en lo musical. Sí. Yo, o sea, hacía las melodías y las letras y el flaco hacía las músicas. Uh-huh. Bueno, al irse del chabón en 2 meses tuvimos que improvisar hacer todo. Todo nos pusimos a componer con él. Compuso más el batero, yo también me puse a componer. Aparte de lo que ya había hecho, el bajista también trajo 2 canciones nuevas, completas. Y bueno, con Euge nos pusimos a arreglar las viejas, o sea, las que ya estaban cerradas, y hacer algunas nuevas. Así que la verdad que estuvimos trabajando, inclusive la prueba, uh-huh, del guitarrista nuevo fue componiendo. Ah, bien. Así que... Bueno, eso le puede aportar un elemento sorpresa de frescura. Sí. Y estamos muy contentos porque, vos imagínate, yo el flaco no lo vi tocar las canciones viejas todavía. Ah, muy bueno. ¿Entendés la situación? Esas son pruebas de fuego, ¿no? Cualquier otra cosa. Y el flaco está haciendo sonar a la banda re bien con lo que él trae, con su frescura, y las canciones nuevas están tremendas. La verdad que... ¿Me repites el nombre del guitarrista? Santiago Domínguez. Santiago Domínguez. Por un momento pensé que me habías dicho Salvador Domínguez. Y dije, ah, bueno, claro, trajo un grosso total, claro. No, pero bien. Estamos muy, muy motivados. Muy y bueno, bien. Después con esto de Halloween también. O sea, uh-huh, el 10 de mayo, ya creo que no sé, ¿con quién me falta tocar? Con Maiden te falta tocar. Lamentablemente. Pero bueno, ya toqué con casi todo lo que quería. Ya estás marcando en el papel la listita. Sí. Lo que pasa es que Halloween es mi escuela, digamos. Y, uh-huh, y bueno, sería él y Halloween ya está. Y me faltaría Sebastián Bach o, uh-huh, o Esquirro, pero bueno. Está bien, todo puede pasar. Otro módulo. Ya va a llegar. Pero bueno, la verdad que yo no, en ese aspecto no me puedo quejar porque siempre se fueron dando. Las oportunidades. Será la suerte, no sé, en lugar justo, en el momento indicado. Uh-huh. Pero no, en cuanto a eso, soy una persona que me puedo morir tranquilo porque todo lo que me propuse lo pude lograr. Y... No, trata de vivir un poco más. Trata de vivir un poco más porque pueden aparecer cosas e incluso. Y pará, y ahora voy a ser papá. Tengo con qué. Sí, ahora hay que luchar la muerte. Y bueno, y es verdad, eso también trae un pan bajo el brazo. Uh-huh. ¿Sabés? Claro, vinieron todas las cosas. O sea, esto que juntas. Yo te cuento es lo de Magnus nada más. Ajá. Me falta Imperio, me falta. Por favor, dale nomás. Bueno, y nada, con Imperio, por ejemplo, este viernes, uh-huh, va de nuevo en Morón. Y después tenemos una gira en mayo, 14, 15, 16, con los chicos de Tren Loco en el sur. Pero así, tipo en ciudades, ¿viste? Sí, o sea, suelto. Tipo en Neuquén, me parece. No con itinerario, sino suelto, no. Un punto acá, otro allá, claro, otro allá. Que bien. Por ahí también es algo que siempre que vas al interior te dicen o tocas en Roca o tocas en Neuquén, porque bueno, vamos a hacer Neuquén, relativa, Roca. Tuvo relativa difusión el tema de que vos ahora cantás en Imperio, o sea, no tuvo tanta como podría meritar, pero hay gente que capaz que todavía piensa que está Cristian en la banda. Es verdad, ¿eh? Tampoco fue algo muy pensado, simplemente como algo natural, se fue Cristian, uh-huh. Cristian también de hecho... hizo que yo también esté en la banda, así que... Sí, además hablé con él justo cuando fue el evento de Hugo Bistolfi presentando claro, el Cosmos claro. Y todo, bueno, se hablaba de una transición natural, yo lo recomendé, él no estaba contento con seguir con la banda, toda la historia, claro. pero no es que se le dio tampoco mucha... No hicimos, digamos como que la difusión por el lado de los managers la hicieron el día que tocamos ahí en el Metal para Todos, digamos. Uh-huh. Pero bueno, ahora la banda sigue y... Yo creo que va a ser por ahí más novedad en el momento que grabemos algo nuevo. Está bien. Ahora estamos defendiendo Latinoamérica y bueno, donde se pueda tocar, vamos a tocar. ¿Y la respuesta hasta ahora qué tal? Magnífica. Bien. 15 puntos. Bueno. Hasta que subí a cantar con muletas. Ajá. Estuve lesionado y la gente se prendió fútbol. Pensaron que era parte del espectáculo. Buenísimo. O por claro. Latino, por lo que sea, pero se cantaban todos. La verdad que. No, ¿cómo lo vas a alentar al pibe? Mirá cómo está. En ese aspecto no. Sabía que estaba de esa manera, o sea, canté sentado, uh-huh. Pero le di lo de siempre, esa energía que tengo para el vivo, digamos. Y no, la verdad que no noté ningún clima extraño, ni siquiera, viste... No gritó nadie, no le corten las piernas al vocalista. No, bajate gordo, esas cosas, no. La verdad que re bien, por suerte... Buenísimo. Muy bien. Y bueno, aparte de eso también Carlos armó la gente de 4G, armaron el tributo ese a Maiden. Ajá. Y bueno. Contá un poco de eso. Viene aquí aprendiendo casi 20 canciones en inglés. Bien, no está mal. Un desafío. Bueno, ya antes cantaste en inglés tampoco. Y pero vos sabés que lo mío es la fonética. No, está bien, pero... Yuche Malay, bueno, chiquichú es ahora. No, por está ahora, bien. Hasta el día del show, que seguramente les aprendí un poquito. Pero, mejor. A ver, a Javito acá al lado se animó alguna vez con I Want It All de Queen, yes. ¿No? Y vos sabés que para un tipo subirse al escenario y decir lo quiero todo, puede malinterpretarse, francamente. Y Javito se la bancó perfectamente. Sí, aparte le ponía carácter. Totalmente. Sí. Es un carácter que ciertamente Freddie Mercury no hubiera podido ponerle, de hecho. Así que está muy bien dentro de todo. Y bueno, después las participaciones con Hugo, que, bueno, con este disco Viaje al Cosmos, que hay una en el interior, el que es justo cuando paro, uh-huh. para el nacimiento de mi hijo o hija. Que es el 4 y 5 de agosto en Salta. Ya tenés todo, pero preparado, no, con sí, fechas sí, y sí, todo sí, mal. Sí. Qué bueno. Sí, no, aparte no era yo así. Uh-huh. Así que tengo todo anotadito para que no. Claro, no, o sea, en la heladera lo tenés pegado. Sí, ya lo entiendo. ¿Vos? Sí, no, pero es que yo es como si te viera. Tengo. En la heladera tengo la lista de canciones de Imperio para no olvidarme las que me tengo que aprender. Y las fechas, por si me llaman y viste, te preguntan a veces. Buenísimo. Así que no. Te falta imprimirte un volantito, ya está. Hasta lo demás lo tenés. Claro. Así que bien, bueno, maravilla. Sí. Tenemos entonces, vamos, rápida recapitulación. Tenemos entonces lo de Magnus, el 24 de junio dijimos. 25 de junio. En el Roxy Live. En el Roxy Live. Junto. A Vodka, ajá. A Hiedra y a Bolsiede. Perfecto. 10 de mayo, Halloween. Perfecto. Imperio, próxima fecha. 15, ¿no? No, no te sé. Viernes 15. Este viernes 15 va de nuevo de Morón. Perfecto. No. Casi, ya lo tenías, registrado, boludo, lo tenías ahí, Pero, ¿sabes qué me da? No, cualquiera dije. 15, mirá, 15 de abril es en el galpón de Hurlingham. Ah. Para. Bien. 23 de abril es Magnus en Va de Nuevo. Muy bien, muy bien. Bueno, quedó, se tenía que hacer. Quedó grabado, amigos, no pasó nada, buenísimo. Todo bien. Bueno, y lo demás es saber qué después pasa. Después entren a www.magnusoficial.com.ar magnusoficial.com.ar y se va a enterar. Lo que hay hasta ahora es LP. LP. Acorazado. Exactamente. Que vamos a escuchar ahora justamente un tema de ahí, de SP, que es precisamente Acorazado, que yo en un momento pensé que iba a ser el título del disco. Y había tentado, pero como el primero ya fuimos por el lado de no utilizar el título de una canción. Sí. Lo que hicimos también con el arte en este es que el flaco tuviera las letras y que haga uh-huh. su historia, flasheó una etapa en particular. Y bueno, que no tenga necesariamente el título de una canción. Claro, igualmente ahora van a grabar el disco y todavía no tienen el título del álbum. Va a ser un desafío para el que hace la gráfica. La gráfica ya está hecha. No te puedo Eso creer. Está buenísimo. No te puedo creer. Claro. Fue la semana pasada, fue todo muy rápido y les conté la historia de todo lo que le venía pasando a la banda, le di las letras y el fin de semana me mandó una tapa. O sea que la idea es mirar la tapa y tratar de inspirarse en la tapa para sacar el título. Claro, esa es la ahora idea. Va es así. Al revés, bien. Porque es como hizo una conjunción de lo que decían las letras y lo que le pasó a la banda. Y bien, ya me imagino ahí a todos ahí delante del cuadro, o de la pintura, o del dibujo, y mirando y tratando de decir, y a mí me gustaría llamarlo devaneo virtual. A mí me inspira a llamarlo la coraza del metal. Y así cada uno va tirando nombres hasta que finalmente queda uno. Después lo sortean, bueno, como siempre. Que estuvo muy bueno. Pero y quedó, ¿no? Y lo que pasa es que es en latín y hay que ver si la gente lo entiende. Y no. Pero, o sea... Sur sum corda le ponemos, ¿viste? Y salimos es una disparando. Frase conocida, pero bueno. Después como que hay que hacerle una pequeña introducción a la gente. No, como está bien. En la revista, ¿viste? La introducción de la misma, ¿no? Está pero bien. Bueno, vamos a ver. Capaz que sea todo último momento eso, pero estamos. Está bien. Si no pones un tipo desnudo, así fuerte ahí en la tapa y le pones habeas corpus. Ahí va. Claro, con toda la onda. Señoras y señores, Javier Barroso estuvo en el noticiero de Las Pampas anticipándonos todos sus proyectos y todo lo que se viene encima, que es maratónico. Sí. Realmente. Sí, sí, sí. Lo cerramos ni más ni menos que con Acorazado de Magnos. Ya saben, se lo pueden descargar de la página oficial de Magnos, que se llama justamente magnosoficial.com.ar. ¿Me equivoco? Perfecto. Gracias, Javier, por estar acá nuevamente. Muchas gracias. nuevamente en Argentina. 21 de mayo, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta en Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva San Martín y por sistema Ticketek al 537-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Angra, nuevamente en Argentina. Udo, el pequeño gigante del metal en Buenos Aires, viernes 6 de mayo, presentando su nuevo disco, Dominator. Udo Dirkschneider repasará su carrera solista y todos sus clásicos con su inigualable voz. Viernes 6 de mayo, Teatro Flores. Entradas en venta en los lugares de siempre o a través de Ticketek. www.ticketek.com.ar. Udo dominará Buenos Aires. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Hace unos años, cuando fui a algunos recitales de bandas locales que podían encuadrarse tranquilamente dentro de lo que llamaríamos folk metal, que todavía era una rareza hablar de folk metal en la Argentina, que además es un género tremendamente extraño, porque cuando se habla de esta etiqueta que ya no es tan nueva, uno tiende a pensar que se trata de bandas directamente relacionadas con el folclore local. No es el caso, por más que ya hemos hablado aquí de bandas que se relacionan con el folclore local. Estas bandas en particular, de las que vamos a hablar hoy, tienen que ver más con el lado más típicamente folk, es decir, el más típicamente céltico también en muchos sentidos. Por ejemplo, vamos a abrir ni más ni menos que con el disco de Dolmen, que se llama Anhelos Ancestrales. Dolmen es una banda que aquí me ponen los integrantes, que son Julián Bonino en guitarra y coro, Fernando Bonino en batería, Luz Yacianzi en voz, Leo Gamalo también en voz, Ezequiel Adrogué Venas en bajo, más algunos músicos invitados en violín, low whistle, haciendo coros, etcétera, etcétera. Lo interesante de Dolmen es que hace una, o basa de alguna manera, las letras en el trabajo, en la obra del poeta y sacerdote irlandés John O'Donoghue, practica algo así como una relación entre lo espiritual celta y algunas filosofías orientales. Bueno, más allá de que cada tema en sí mismo está explicado, ¿no?, me parece súper interesante la manera en que lo presentaron. Además, tienen una curiosidad, que es que cantan en castellano. No todas las bandas cantan en castellano. Hemos hablado aquí, entre otros, de Skiltron, que lo hacen en inglés. Y en este caso particular, se toman el trabajo hasta de explicar qué es un dolmen, porque el tema que vamos a escuchar nosotros ahora se llama precisamente así, dolmen, que es una manifestación muy particular. Por toda Irlanda se ven bellas piedras llamadas dólmenes. Se trata de dos enormes bloques de piedra caliza colocados paralelamente. Sobre ellas se pone otra a manera de techo, bueno, etcétera, etcétera. Ustedes podrán leerlo directamente en este disco que se llama Anhelos Ancestrales y que tiene un sonido muy particular que van a descubrir a continuación a través del tema titulado Dolmen. La otra banda que vamos a presentar, alguna vez tuvimos aquí a los integrantes y los vamos a tener de nuevo para presentar el disco en concreto, pero vamos a ir adelantándolo con este tema que se titula A Long Expected Fading, es decir, una larga y esperada desaparición, que que calculo yo que tiene que ver con el episodio en que Bilbo, en El Señor de los Anillos, hace su propia desaparición al principio del disco, porque el propio disco está relacionado con esta historia, y de hecho Tengwar como banda está muy relacionada con todo el tema del Señor de los Anillos. El disco en cuestión se llama The Halfling Forth Shall Stand. Es de difícil traducción realmente, ¿no? Es algo así como el mediano, digamos, aguantará ahí adelante. Digo yo, hago una traducción así sui generis para el caso. Pero bueno, lo importante es que con una plétora de integrantes, porque realmente son muchos, fíjate, los que aparecen retratados en el centro son ni más ni menos que 9. Yo recuerdo haber visto 12 integrantes sobre el escenario alguna vez. Pero bueno, una banda muy numerosa que hace folk metal de una manera muy particular, haciendo sonar cada instrumento, y nos va a ofrecer entonces en el día de hoy este tema, el Long Expected Fading, como ustedes verán, en inglés, a diferencia de lo de Dolmen. Dolmen primero, Tengwar después, dos representantes del folk metal en la Argentina, un género o un subestilo que hoy en día tiene la repercusión que otros no creían unos pocos años atrás, imagínate, sonando en el noticiero de Las Pampas. Thank you.

así es, señoras y señores, lo que acaban de escuchar es ni más ni menos que Sister Sin haciendo Outrage, el tema por el cual yo descubrí esta banda sueca extraordinaria, que además va a ser editada en la Argentina en estos tiempos, y nos pareció más que indicado hacer una nota con Liv, y por eso el saludo y el pedirles que compren el disco y que además de eso, bueno, les va a dar la oportunidad de tocar aquí alguna vez. Una banda muy interesante que practica una suerte de heavy metal ochentero, pero con elementos propios, hasta un toque punk indefinible. Entonces, bueno, nos comunicamos con Liv, muy amable, a través de Mauro Genud y de Fernando Cerani, que hicieron la nota, y comenzaron estos dos sátrapas preguntando por la edad, cosa que no sé si se debe hacer con una mujer, pero no tuvo ningún problema en contestar, no le molestó. I'm 30. Dice tener 30 años. Y luego preguntamos entonces a qué te dedicas además de la música para vivir, ¿no? Y sabemos que das clases de gimnasia o algo por el estilo. Y contesta Liv. Personal trainer. Soy personal trainer, doy clases de trabajo muscular y entrenamiento personalizado. También soy profesora de pilates. Me gusta mucho hacer ejercicio y trabajar mis músculos. Eso debo decir que se nota por los videos. Es un buen trabajo y me gusta mucho. Tengan en cuenta que eso suma un punto a favor para todos aquellos que miran a las chicas como algo más que parte de una banda. Ténganlo en cuenta. True Sound of the Underground, pregunta Mauro, es su segundo larga duración, en realidad es el tercero, ¿no? Y el primero en ser editado en Sudamérica. ¿Cómo les ha ido con este disco desde que ha salido al mercado? Nos ha ido muy bien, dice Liv. Aquí no es tanto la venta de CD, sino más bien las bajadas digitales. Nosotros esperamos que el disco aquí en Sudamérica se venda mucho, pregunta Mauro. El problema, dice Mauro, es que mucha gente no paga por lo que se debería pagar y bajan las cosas gratis en nuestro país, que no sé si es un problema en sí mismo, por ahí en Europa no tanto, pero hace la diferencia con los números de las bandas, sin duda. Contesta, yo creo que es un problema en el mundo entero. Habrá que encontrar la forma de poder vender la música adaptándose a la nueva era, porque ya no es como solía serlo. Prácticamente ya no necesitamos los CDs. ¿Qué expectativas tienen con respecto a que True Sound of the Underground sea editado, como ya he dicho, en Sudamérica? Porque a pesar de lo que venimos hablando, todavía hay verdaderos amantes de la música que compran y coleccionan CDs. Eso suena grandioso, dice Liv. Me alegra mucho saber que todavía hay gente que aprecia el formato tangible. Sería maravilloso que se vendan muchos discos porque nos encantaría poder ir a tocar a su país y una cosa es consecuencia de la otra. A mí me sucedió, y preguntamos, que desde la primera oída las melodías y machaques se me quedaron como pegados en la mente. Es un disco bien ganchero con varios posibles hits. De hecho, ya tienen 3 videos de tema de este disco, ¿no es así? Primero que nada, muchas gracias por los elogios, dice Liv. Estoy muy complacida de escuchar eso. No sé bien cómo es que nos salen estas canciones, simplemente no lo sé. Solo escribimos canciones que nos gustan y todos somos muy selectivos para elegir las canciones que formarán parte del disco cuando las escribimos. Desechamos las que no nos gustan, así que creo que tiene que ver con eso. Y sí, ya tenemos videoclips de los temas Sound of the Underground, Outrage y 24/7. ¿Por qué se fue el bajista y cómo encontraron al nuevo? Realmente tenemos mala suerte con los bajistas, puntualiza Liv. Este es nuestro tercer intento. Lo que sucedió fue que estaba esperando a su primer hijo y al momento de elegir entre salir de gira con la banda o quedarse para el nacimiento de su hijo, por supuesto decidió quedarse con su familia. Entonces tuvimos que buscar nuevo bajista y estamos muy contentos porque el nuevo encaja perfecto con la banda. Por suerte lo encontramos bastante rápido y está muy comprometido con la banda. ¿Qué pasó que tuvieron que cancelar la gira europea que tenían programada con Gravedigger y Grand Magus? Eso fue una verdadera pena, dice Liv. Lamentablemente el baterista de Grand Magus sufrió algún tipo de accidente o se enfermó. No sé exactamente qué fue porque no se dio a conocer a la prensa. Grand Magus no pudo encontrar un reemplazante a tiempo y al no poder ir ellos no pudo pagar los gastos de la gira y nosotros no podíamos pagar todos los gastos de la misma. Tuvimos que cancelar. En abril, preguntamos, formarán parte del Hottest Chicks in Hard Rock, el Hell Hath No Fury Tour, con otras bandas con integrantes femeninas como In This Moment. ¿Cómo surgió esta gira? Dice, creo que el tour ya estaba organizado y nosotros fuimos la última banda en entrar a la grilla. Empezamos a trabajar con un nuevo management y este fue el primer tour que nos consiguieron. Realmente no conozco a las otras bandas salvo In This Moment. ¿Cómo te sentís? Te pregunta Mauro. Con respecto a que te hayan elegido como una de las chicas más ardientes del metal, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo, dice Liv. Soy una de las chicas más calientes del metal en el calendario de este año. Si no me sintiera identificada, estaríamos en el tour incorrecto. Y se ríe, por supuesto. Me siento honrada y estoy muy contenta de que me hayan elegido. No tengo problema alguno con ser una chica ardiente del metal. ¿Se sienten identificados como banda con agrupaciones como In This Moment o Straight Line Stitch de un estilo más moderno? ¿O sus influencias son más cercanas al metal de bandas como Accept o Judas Priest, por nombrar algunas clásicas? Nos sentimos absolutamente identificados con bandas clásicas del metal. Es muy enfática esto que dice, evidentemente. Y por supuesto que Judas, entre otras bandas, es una gran influencia. Nos orientamos hacia la vieja escuela de los 80s y las bandas que nos hacen felices desde tan chicos. ¿Por qué decidieron incluir un cover de Udo en el álbum y por qué eligieron ese tema? Se refiere a 24/7, que es efectivamente un cover de Udo y que es lo que vamos a escuchar a continuación. Estuvimos tocando esa canción en vivo, dice Liv, los últimos 5 años, solo por diversión. Cuando empezamos a grabar el nuevo disco, nos faltaba meter una canción para completar el tiempo de grabación y decidimos incluir este cover que es tan Sister Sin para nosotros. Es una gran canción. ¿Crees que hay una especie de nueva ola del metal sueco haciendo metal tradicional, ya que la escena sueca está saturada de bandas extremas? ¿Por qué crees que Suecia es tan prolífica en bandas de buen metal? Es verdad, dice Lee, que hay como una nueva corriente de bandas haciendo metal de la vieja escuela de los 80s. No sé por qué se da ese fenómeno, especialmente en Estocolmo. Pareciera que en un punto, de unos años hacia aquí, comenzaron a aparecer muchos chicos usando remeras de bandas de los 80s y empezaron a surgir bandas tocando más orientadas hacia este estilo. Es verdad que siempre hubieron más bandas extremas y las sigue habiendo, pero últimamente surgen más bandas con influencias clásicas que extremas. No solo aquí, sino en gran parte de Europa. Además, hay un revival de los 80s y muchas bandas que se reúnen salen de gira, como Cinderella o Motley Crue. ¿Con qué grandes compartieron gira hasta ahora? Hemos tocado en algunos shows con Motorhead y fue increíble. Había mucho público y tocar con ellos fue maravilloso. En otra ocasión compartimos escenario con Doro Pesch frente a una gran audiencia. Hemos tocado con Wolf. Ellos tienen mucho público y un estilo de la vieja escuela, lo que va perfectamente con nosotros. Así que nos ha servido mucho también y la hemos pasado muy bien. ¿No habían girado con Black Label Society también? Pregunta Mauro. No, esas fechas fueron cambiadas y nosotros teníamos que volvernos a Suecia, así que lamentablemente esos shows fueron cancelados. Hubiera estado bueno. ¿Y qué piensa Lemmy sobre Sister Sin? ¿Pudiste preguntarle? Espero que le gustemos, dice Liv. Él tomó mi mano y me dijo que habíamos hecho un muy buen show, así que sí, le gustamos. Además, Mickey D es sueco y salimos de joda toda la noche y fue muy amable y considerado. A mi parecer, dice acá Mauro, siendo mujer y sin perder la feminidad, cantás con mucha más garra que muchos vocalistas masculinos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuáles fueron o son tus influencias? One of my biggest influences is Dee Snider. Es Dee Snider de Twisted Sister. Él es mi dios. Él es un gran frontman, sabe entretener además de cantar. Si él está en el escenario no te podés aburrir, y ese es mi objetivo, que nuestra audiencia nunca se aburra. Por supuesto también Dio. Siempre tuvo una increíble voz y una performance maravillosa. Otro que también me gusta mucho es Sebastian Bach. También entretiene mucho y es un gran cantante. ¿Y qué me decís de cantantes femeninas? Me gustan muchas cantantes femeninas, pero la mayoría no son de la escena metálica. Me gusta mucho Aretha Franklin, que tiene una espectacular voz, y también una chica llamada Eva Cassidy, que tenía una voz hermosa. Del metal, amo a Doro. Pregunta entonces, ¿les gustaría venir a tocar a la Argentina? Por supuesto, nos encanta salir de gira y tocar en vivo, es una de las mejores cosas del mundo. Quiero conocer el mundo y ver gente de todos lados. No sé si sabes, pero la audiencia argentina, le pregunta a Mauro, sobre todo la metalera es la más salvaje del mundo. Con solo mirar DVDs que fueron filmados acá, como That One Night de Megadeth, el último de Kiss o el próximo a ser de AC/DC, podés darte cuenta de lo que hablo. ¿Escuchaste hablar sobre eso? No realmente, he oído que en general la audiencia de Sudamérica es muy dedicada, pero aún no he oído sobre su salvajismo. Casa ríe, por supuesto. Esperemos que nos sorprenda. Quiero dejarle un mensaje a los metaleros argentinos. Compren el álbum porque queremos ir allí y tocar para ustedes y volarles la cabeza. Eso es lo que amamos hacer. Señoras y señores, 24/7, una canción de Udo hecha por Sister Sin para rematar esta nota con una de las chicas ardientes del metal. Try Presenta Motley Crue en Argentina. Llega a Buenos Aires la banda sinónimo de rock and roll. 19 y 20 de mayo, estadio cubierto, Malvinas Argentinas, 19 horas. Invitados Fabi Cherry y Andrea Álvarez. Motley Crue en Buenos Aires. Metalheads and headbangers, this is Doro Pesh, and we're so excited to come back to South America. It will be great. We will definitely promise a kick-ass show. So come along and see us. We are here in New York City in the studio working on a new record, and this is my bass player Nick, and we're so excited to see you guys. Hey South America, we missed you guys all this time. We're so looking forward to seeing you again. So come out in April and rock with us. We love you. Love you. Oh, we are. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Sin prisa pero sin pausa, un poco de rock and roll para animar musicalmente el noticiero de Las Pampas, que ya viene muy animado. Vamos a abrir con Chevy Negra, que me alcanzaron su trabajo A Todo Rock and Roll, ¿no? Y vamos a escuchar Lo Que Sos. Dari Echeverría en batería, Gabriel Gau Barrera en voz y bajo, Pablo Eddie Cruz en guitarra, son los que alientan este Chevy Negra, esta banda Chevy Negra que sacó su disco en el 2009, qué tanto, ¿eh? A continuación, pegadito, la gente de Compresión, esos son nombres para una banda de rock and roll, al comienzo de 2010, luego de varias idas y vueltas en la ciudad de Mateu, partido de Escobar, se termina de dar forma a un proyecto de rock pesado llamado Compresión, y lo que vamos a escuchar nosotros ahora es ni más ni menos que Rutas en Llamas. Entonces, primero Lo Que Sos a cargo de Chevy Negra, a continuación Compresión con Rutas en Llamas. Rock and roll bien rutero para continuar en la ruta con el noticiero de Las Pampas. Te hace falta vuelve a la Argentina. La banda de Ian Asbury y Billy Duffy llega en mayo presentando temas nuevos y todos sus clásicos. 10 de mayo, Microestadio Malvinas, Argentina. Entradas por Tiqueteco llamando al 5237-7200 y en puntos de venta. Mendoza, Rosario, Córdoba y Buenos Aires. ¡Se cal! 10 de mayo en Argentina. Presentado por VH1. Produce 33 RPM Group. En Argentina, domingo 24 de abril, en el Teatro de Colegiales, Federico Lacroze y Álvarez Thomas, Capital Federal. Bandas invitadas: Tres Locos, Serpentor, Coalición y Dark Warrior. Anticipás en venta Locuras, Lich y Metal Manía en Estaca y por sistema Ticketek al 537-7200. Destruction en Argentina. Organiza 4G Producción. Más info: www.4g-producciones.com.ar. Destruction en Argentina. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, YNT, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Y vamos cerrando el programa del día de hoy. Antes que nada, les recuerdo que el miércoles 20, Insobrio graba videoclip en el Roxy Live. El jueves 14, Barilari cierra un ciclo en el Ateneo ND, como bien estuvo contando la vez pasada. Y el 16 y 17 de abril, si sos de la provincia de Santa Cruz y vas a andar por Cañadón Seco en el marco del Surrock 2011, va a abrir y cerrar el evento Barilari y un servidor va a estar haciendo la locución y otras cosas, así que nos vemos por allá, por Santa Cruz. Por lo demás, ustedes saben, Festival de Visitas en la Argentina continúa. Yo tengo acá anotadas un montón de datos, pero lo más inmediato es POD el 15 de abril en Groove, Destruction en La Plata, perdón, Sacrario en La Plata el 20 de abril, Destruction en el Teatro Colegiales el 24 de abril, Doro el 26 de abril en el Roxy Live, y ya para mayo Udo, Fintrol, Decalt, Halloween, Stratovarius, Sublime, John Fogerty, Accept, Ian Anderson, The Dickies, Motley Crue, y para qué te voy a seguir diciendo si te estoy quemando la cabeza y no tiene ningún sentido. Señoras y señores, directamente de la nave de Osberg, con la producción o la asistencia de producción de Gustavo Sitzer, que además edita el programa en el día de hoy, un servidor, César Fuentes Rodríguez, ha tenido el gusto de presentarles el noticiero de las Pampas Argentinas, auspiciado por la revista Requiem de Argentina y para mariscalrock.com, y nos despedimos hasta la semana que viene con todas las ganas y esperando que las novedades, que las entrevistas, que los reportajes, que las crónicas de los shows estén a la orden del día como estuvieron hasta ahora. Chao, gente, nos vemos.